John, tienes la palabra. Lamento hablar en inglés. Estudié español durante muchos años, pero la verdad es que no se me da muy bien, así que lo siento. Bueno, me gustaría agradecer a la CNT su invitación en esta ocasión, porque la CNT ha sido una inspiración para nosotros en los Estados Unidos y a todos los trabajadores del mundo, sobre todo en su historia de lucha y especialmente en la Revolución Gloriosa que se hizo aquí, y todo el mundo se hizo se familiarizó con esta lucha. Ahora es muy popular en los Estados Unidos. Es decir, que ustedes nos han demostrado que otro mundo es posible. Así que son una inspiración y sigue siendo una inspiración para todo el mundo. Se me ha pedido que hable de la economía de la libertad. ¿Cómo sería o cuáles serían los fundamentos de tal economía? Podemos hacer una crítica del mundo existente y entonces centrarnos en el esquema de la sociedad que estamos intentando crear. Yo tengo mucho texto, demasiado, no voy a poder hacerlo todo, así que lo que voy a hacer es resumir algunas de las secciones para asegurarme que llego al final, porque al final hablaré de lo que podemos hacer hoy, a día de hoy, para cambiar el rumbo económico en nuestras luchas, así como cómo sentar las bases para el futuro. Y creo que a lo mejor eso es por lo menos tan interesante e importante como el resto que voy a comentar. La mayoría de su historia, este movimiento ha prestado atención para desarrollar la teoría económica libertaria. Esto tiene que ver con problemas de cómo mantener la actividad económica en una situación de revolución y cómo meterlo en una sociedad la que deseamos, pasando desde Kropotkin hasta la CNT. Digamos que todos hemos intentado cambiar el enfoque económico, que a día de hoy es único en las condiciones de producción y también en su emergencia de las luchas obreras. Cuando miramos la teoría económica mayoritaria, no tienen que ver con las, es decir, está enraizada en distintos experimentos que se imaginan un mundo en el que se aplican unas reglas que no se han aplicado en el resto de la historia de la humanidad y creen que no llevarían al caos. Bueno, y de ahí sacan ellos una ciencia, ¿no? Una, entre comillas, una ciencia. La economía que nosotros planteamos estudia el mundo tal como es e intenta ver cómo organizar, basándonos en esa observación, una opción y una sociedad más viable. Entonces, se trata de cómo organizar la producción de forma más eficaz y satisfactoria. Y esto está relacionado con cuestiones de valores humanos, por ejemplo, el sentido de quiénes somos, cómo nos queremos relacionar con nosotros mismos y con nuestro planeta y cómo queremos llevar nuestras vidas. Hay economistas que han confundido los valores humanos con las leyes económicas y esto nos muestra la necesidad de mercados, dinero, salarios y esclavitud, vaya. Los obreros básicamente no están, ¿no? Es incompatible con los valores fundamentales. Centrémonos en el proceso de producción, porque es fundamental para el sistema actual. Cuando pensamos en el futuro que queremos crear, cualquier tipo de economía que queramos crear tiene que partir del punto del consumo, de las necesidades humanas. Las necesidades humanas, en vez de mercados, que son los que dictan las reglas. El propósito de esta economía es estudiar las necesidades humanas y determinar cómo satisfacerlas mejor. Y no hay que satisfacer simplemente las necesidades materiales más básicas de la gente. También hay que encontrar la manera de satisfacer los intereses culturales, sociales, etcétera. Esto son necesidades, no lujos, si tienes que ser una persona realmente satisfecha. Así que cualquier teoría económica viable tiene que partir de estas premisas. Es decir, hay que abolir los mercados. Todo el mundo tiene el derecho a la vida. Por tanto, una sociedad libre tiene que mostrar estos medios. También hay que introducir servicios que tienen que ser gratuitos para todo el mundo. Es decir, la gente no tiene que tener ningún tipo de escasez a este tipo de nivel. No tiene que haber salarios. La noción de que la gente trabaja por obligación es totalmente falso, o por un salario. Esto es, hay toda una leyenda urbana al respecto de los salarios. La coerción no entra ahí. Cualquier sistema de salarios es arbitrario e injusto, necesariamente. Es imposible reducir cualquier cosa que se produzca, cualquier fenómeno o servicio, al trabajo de un individuo y reducirlo a cuánto ha contribuido aquel individuo. Por ejemplo, ¿cómo hacer una camiseta? Por ejemplo, pues habría que trazar toda la cadena, quién fabricó el nylon, o luego las materias primas, las máquinas, quién mantuvo aquellas máquinas, luego todas las vías de transporte, cómo llegaron los materiales a la fábrica, etcétera. Sin este análisis, es decir, no hay una persona que pueda cubrir todas las tareas de crear o fabricar una camiseta. Es imposible, simplemente. Y lo mismo sirve para crear un huevo, aunque ahí necesitas la cooperación de la gallina, pero vaya. Es decir, precisamos una producción social. Si la producción es social, cualquier esfuerzo para llegar a un salario decente es arbitrario, por defecto. Dicho esto, debemos reconocer muchas de las propuestas que se han hecho para hacer un consumo organizado después de la revolución. Créditos de consumo, esquemas distintos, etcétera. Básicamente se trata de preservar la realidad del sistema de salarios cambiándole el nombre. Es decir, lo que necesitamos es una transformación real, profunda, para cambiar la relación con la producción y los medios de producción. A ver, mi tercera premisa es la siguiente. Precisamos considerar atentamente qué producimos, cómo lo producimos. Ahora mismo se destinan muchos esfuerzos a ver los flujos monetarios y de arriba y abajo, cómo suben los ingresos, y mientras tanto las necesidades sociales no están satisfechas. Por lo tanto, hay una necesidad perentoria de reorganizar, reflexionar qué producimos y cómo producimos y qué porcentaje de la vida destinamos a producir el qué. Es decir, la gestión, obviamente, en unas condiciones determinadas. Pasamos demasiadas horas trabajando en condiciones terribles o con un propósito totalmente ineficaz o inviable. Debemos sustituir todas estas condiciones temibles y terribles por unas condiciones laborales decentes. Y esto precisa algún tipo de arreglo económico. Toda actividad debe nacer del nivel local y debíamos ligarlo todo de un modo cooperativo. No precisamos más de lo que nos podemos permitir. Normalmente, porque si no tenemos a una especie de dictadura. Debemos reducir las decisiones al nivel local y hay que gestionar esa coordinación, obviamente. Obviamente hay cuestiones que tienen que ver con políticas sociales, con el medio ambiente o tipos de producción que tienen una relación directa con el medio ambiente, y hay que mantener debates a este respecto. Toda la población debe participar en esos debates y hay que suscitar interés por esas cuestiones. Y luego hay que, bueno, no todo puede hacerse localmente. Hay una serie de productos, recursos naturales, etcétera, que solo existen en ciertas partes del mundo. Y estos recursos naturales son particularmente valiosos. Y los trabajadores que, desgraciadamente, viven en esas zonas sufren enormemente. Por lo tanto, esos trabajadores son los que deberían beneficiarse de esa riqueza que tienen por vivir ahí. Estoy hablando de África, etcétera. Hay una riqueza natural brutal, pero esa riqueza ha sido totalmente despilfarrada y explotada por el capital. En una revolución tendríamos que gestionarlo de forma distinta, pero no decimos que no tengamos que utilizar esos recursos naturales. Es decir, encontrar un sistema natural en el cual no saqueemos y explotemos esos recursos naturales gracias a los obreros que viven en esas zonas. A ver, tengo un par de comentarios clave que quiero hacer aquí. Fundamentalmente, básicamente, hay una tendencia entre muchos revolucionarios a imaginarse que haremos la revolución un día, quizá el jueves que viene, y luego el viernes siguiente, pues el mundo será fantástico y todo se autogestionará. Obviamente estos son papanatas, no tiene ningún sentido. Tenemos que crear una sociedad en la base de lo que es. Vamos a tener un gran saco de problemas y de recursos. Claro que tendremos plantas nucleares, heredadas, reservas de químicos y fármacos terribles, y vamos a heredar fábricas que seguramente no estarán organizadas del modo que nosotros querríamos organizar la producción, pero tendríamos que aprovechar ese equipamiento que tendremos disponible. Pero en este espacio de una semana, dos semanas, un mes, no seremos capaces de transformar profundamente esos sistemas, con lo cual tendremos que trabajar con lo que tengamos y luego establecer planes para trazar nuestro rumbo a lo largo del tiempo hacia el puerto, hacia donde queramos llegar. Me parece bastante obvio decir esto, pero en los Estados Unidos mucha gente ignora esto. Y tenemos que tener planes listos. Tenemos que tener gente que sepa que habrá servicios necesarios. Y el capital no lo hace, no provee estos servicios. La gente que va a hacer la revolución necesita garantías de que vamos a tener un plan, que vamos a tener una estrategia para saber cómo satisfacer las necesidades básicas. Porque la gente no va a hacer una revolución sin esperanza, simplemente esperando que la sociedad se organice sola. Por lo tanto, es importante pensar en cómo gestionaremos la transición de lo que es a lo que queremos. Y hay que detallarlo, cómo funcionará la sociedad. Pero también hay que trazar las premisas básicas con anterioridad para saber qué queremos crear, cómo se tomarán las decisiones económicas en el futuro. En realidad, esta no es nuestra decisión. Las decisiones tomarán aquellos encargados, es decir, los obreros que hayan hecho la revolución. Yo espero estar entre ellos. Pero si esto va a suceder, habría que organizarse rápidamente. Bueno, el jueves que viene nos viene un poco mal, es un poco justo. Una de las tendencias del anarcosindicalismo es armonizar los objetivos, organizando las condiciones laborales. Podemos sentarnos a debatir sobre los intereses inmediatos y prioritarios de nuestros compañeros trabajadores. Y anarcosindicalismo no solo ofrece una posibilidad de revolución contra el capital, sino también sienta las bases de una nueva sociedad, de cuestiones más importantes. Y a medida que ganamos poder, es decir, la realidad del poder es importante, pero es más importante la realización del poder que nosotros tenemos y el poder de los trabajadores, porque nosotros hemos sido formados a lo largo de toda nuestra vida para creer que lo que decimos no importa, que las acciones que hacemos no tienen ninguna importancia, es que otros pensarán por nosotros, que otros organizarán y planificarán por nosotros. Y es una tarea vital recordar a la gente que tienen la capacidad de perfilar el mundo, de conformarlo, para bien o para mal, pero que sus acciones cuentan y debemos conseguir que la gente se lo crea. Los trabajadores, si no se lo creen, no son capaces de hacer la revolución porque no se sentirán, no serán conscientes de su propio poder. Es posible hacer algo de esto incluso bajo el capital. Por ejemplo, la Asociación Obrera de Australia durante varios años se negó a crear proyectos, a construir proyectos como una prisión, una cárcel o distintos proyectos pues de construcción de apartamentos, etcétera. pues rechazaron hacer estos proyectos, se reunían en la comunidad, les preguntaban a la gente si ese era el proyecto que querían y dijeron que no lo harían, y en muchos casos no se hizo. La cárcel sí se construyó, a pesar de que ellos se negaron, pero al cabo de unos años la prisión acabó por los suelos, la tuvieron que derribar porque se probó que era un sitio de lo más inhumano. Así que sí, los trabajadores pueden influir. En un sindicato tradicional, es decir, un sindicato, pongamos alguno que es realmente revolucionario, se pueden tomar decisiones de lo que pueden, lo que van a hacer o lo que no van a hacer, incluso bajo el capitalismo, y esto lo vemos en muchos lugares. Los trabajadores, por ejemplo, rechazan manejar según qué tipo de productos. Esto sucede cada día en todo el mundo. Por ejemplo, con el auge del fascismo, nuestro sindicato se negó a llevar cargos, a llevar cargamentos a ese respecto. En Australia se negaron a transportar químicos nucleares, etcétera. Y hay muchos ejemplos de estos que podemos encontrar en el mundo de hoy. Y lo vemos diariamente. Los trabajadores toman decisiones que sí que cuentan, que están performando cómo quieren su futuro. Es importante no solo tenerlo en cuenta, sino hacerlo. Es decir, ¿cómo administramos la sociedad futura? Pues es sencillo. Los trabajadores tienen que establecer cuánto producir, cómo producirlo y tener las instalaciones y el equipamiento, obviamente, para la distribución. Y esto ya pasa hoy, obviamente. No hay un único jefe en el mundo que una persona que lo haga toda, o que lo fabrique, que lo transporte, que etcétera. Nosotros hacemos todo este trabajo. Nosotros no controlamos el trabajo. Lo hacemos, pero no lo controlamos para nuestros propios objetivos. Lo que tiene que cambiar este sistema de control, el objetivo con el cual estamos trabajando, no la cuestión de quién hace los planes. Ya son los trabajadores los que hacen los planes, pero tiene que ver con los empresarios a día de hoy, obviamente. Normalmente se dice que este enfoque excluye a parte de la población que no son trabajadores. Y bueno, a cierto nivel sí lo hace, quedan fuera. Por ejemplo, niños, trabajadores muy enfermos o jubilados que no están activamente involucrados en la producción y seguramente no estarían involucrados en la toma de decisiones que tenga que ver con la producción. Yo hablo un poco en mi artículo de cómo a lo mejor nos llevaría más tiempo hacer esto que estoy proponiendo, pero yo creo que en muchas situaciones habría una causa unida, común. Por ejemplo, yo enseño, soy profesor, y no veo cómo, por qué no, los estudiantes y otros empleados de las instituciones educativas no pueden estar involucradas en lo que nosotros hacemos, etcétera. Esto también se hace incluso bajo el capitalismo. El proceso de toma de decisiones conjunta, donde yo trabajo, tenemos un montón de reuniones con el comité ejecutivo para hacer un seguimiento. Es decir, que sí que influimos sobre nuestras pagas, el salario, etcétera. Imagínense si realmente nos escucharan, si realmente nuestra voz fuera oída. Bueno, me resulta difícil imaginarlo, pero bueno. Sí, hay muchas reuniones de estas que les comento que son, en teoría, para escucharnos. Bueno, estos consejos también podrían ofrecer fundamentos básicos a los trabajadores en el sector público, y esto podría ser útil no solo a la hora de perfilar la sociedad futura, sino también a la hora de ganar pequeñas batallas a día de hoy. En los Estados Unidos, por lo menos a día de hoy, cuando los trabajadores públicos se declaran en huelga, por ejemplo, los trabajadores de las vías férreas en mi zona se declaran en huelga bastante a menudo porque les hicieron recorte de salarios, etcétera. Y bueno, claro, los jefes de la Renfe de allí, digamos, tienen una pensión bastante interesante, pero los trabajadores no la tienen, el plan de pensión es bastante más mediocre, y entonces se declaran en huelga. Es decir, Eso es importante, porque en realidad quien lleva el metro o el tren no son los jefes, sino son los trabajadores. En Australia hace unos años los trabajadores férreos en Melbourne decidieron que no llevarían los trenes, no los conducirían. Es decir, que sí que llevarían los trenes, pero no harían pagar a la gente. Y entonces decidieron también que si había alguna zona, alguna cosa que beneficiara demasiado a los empresarios, pues la eliminarían en el servicio, digamos. Y este tipo de enfoques, pues mejoran o ayudan a la causa. Por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos. Este tipo de cosas los empresarios las encuentran intolerables, pero tenemos una posibilidad si pensamos en hacer una causa común con la gente, con los trabajadores. Entonces podemos reforzar nuestras batallas actuales. Es una táctica, nos puede dar mucho más poder actualmente, en vez de pensar cómo conseguiremos el control obrero, sino también políticas que satisfagan las necesidades generales de la sociedad. Es decir, que el problema de tener que determinar cuánto se produce a largo plazo es simple. Los capitalistas se han esforzado para pensar lo que pueden hacer, producir y transportar de forma rentable. Nosotros, por lo menos, podemos garantizar que la gente tendrá satisfechas sus necesidades para las próximas semanas. Podemos esbozar un enfoque si sencillamente seguimos con las cosas tal como son. Si nosotros cerramos nuestra producción, entonces claro, tendremos una catástrofe de hambruna, etcétera. Pero si mantenemos las cosas, por ejemplo, nosotros seremos capaces de ver qué se necesita, dónde, etcétera, y satisfacer así las necesidades y dar una respuesta. Las propuestas, obviamente, necesitan propuestas de infraestructura, de reforma de la infraestructura, donde los trabajadores puedan trabajar con la comunidad codo con codo. Es decir, que esto es una cuestión de lo que la gente necesita, lo que desea la gente. Y en algunos casos hay una serie de necesidades que todavía no se han descubierto. Yo creo, por ejemplo, que tenemos la necesidad de aguas residuales limpias. Es decir, en Estados Unidos casi todo el mundo lanza sus residuos al agua porque es bastante barato, ¿no? Y no hay un mercado para limpiar esas aguas, es decir, para evitar este vertido. Entonces la gente opta por esto, con lo cual lo que se hace es dejarlo de lado. Esto se hará en el futuro. Pues el futuro seremos nosotros, con lo cual lo que tendremos que hacer es decidir qué queremos hacer con problemas como este. Y habrá servicios que necesitamos que no existen bajo el capitalismo a día de hoy, como limpiar la contaminación. O en algunos lugares tendremos que construir más vivienda de la que hay, en otros lugares a lo mejor hay que desmantelar oficinas y construir otras cosas. Donde yo vivo hay terribles rascacielos de oficinas, la mayoría están vacíos en realidad, porque se paga para construir los edificios tanto si se necesitan como si no. Sí, es decir, lo que hacen es construir un edificio que estará libre de impuestos, etcétera, pero luego construyen otro y entonces pagan las tasas de un tercero. Bueno, la gente sigue construyendo porque es un negocio en sí mismo. Esto sucede en todos los Estados Unidos. Y a largo plazo, creo que queremos demoler la mayoría de estos edificios. Bueno, yo creo que sí, a lo mejor la mayoría son sobrantes o podemos reconstruirlos en centros comunitarios, etcétera. Tendremos que considerar el tipo de productos que hacemos. Por ejemplo, la cuestión del pan. Hay muchas variedades de pan. En el supermercado donde yo vivo tienen, pues no sé, muchos metros de estanterías básicamente de panes totalmente iguales, pan blanco que está hecho de aire básicamente, y es un pan que se transporta de una punta a la otra del país. Básicamente tenemos fábricas en varios puntos del país que producen esta sustancia llamada pan, y luego lo que pasa es que los camiones se cruzan en la carretera y van de una punta a la otra del país llevando este pan de aire, y esto es un despilfarro social brutal. Obviamente nosotros queremos tener pan después de la revolución, pero a lo mejor queremos otro tipo de pan, y no hay ninguna razón que nos diga que podemos, que debamos fabricar pan en Filadelfia para luego transportarlo a dos horas de Filadelfia o a 8 horas de Filadelfia. Es decir, no tiene ningún sentido transportar pan de Filadelfia a Baltimore cada día. Hay un mercado de agricultores al lado de mi casa donde viene gente de Baltimore, se reúne de una manera tradicional y ahí venden su pan. Pues este tipo de burradas como la del pan existen a montones bajo el capitalismo, porque se hace panes que son iguales pero bajo una marca totalmente distinta. Y en cambio de eso podríamos tener 10 o 15 panes realmente distintos, hechos con una harina distinta y que tengan un sabor distinto y que satisfagan las necesidades humanas de una forma más satisfactoria, en vez de tener una serie de marcas. Además, estos cambios nos ahorrarían muchos costes de transporte, costes de mano de obra, de distribución, y evitarían la proliferación de managers como termitas, y en realidad terminaríamos con este círculo vicioso. Bueno, creo que voy un poco tarde, me quedan muchas páginas, así que voy a saltar a la cuestión de los salarios rápidamente. A ver, obviamente a día de hoy producimos no para satisfacer las necesidades sociales, sino para crear dinero a través de nuestra mano de obra. Y este sistema tiene grandes costes. Hay que tener un sistema contable y de control, es decir, quién fue al trabajo, cuánto se le paga a cada trabajador, porque cada cual recibe un sueldo distinto. Cuanto más trabajas, más recibes. Pero, bueno, cada persona que hay dentro de la jerarquía, hay un control. Hay que tener unos sistemas de control para también hacer un seguimiento de los bienes, transportar los bienes de un punto al otro, quién lleva un control de las tiendas, también quién distribuye el capital, a qué manos va destinado el capital, y toda esta actividad pierde de vista la producción subyacente que requiere un bienestar y una riqueza de mano de obra en el cual... Bueno, y este sistema también requiere un aparato policial, ¿no?, para garantizar que se satisfacen lo que sus objetivos. Por ejemplo, durante varios episodios que todos hemos presenciado, siempre hay tropas de la ley y el orden. Lo hemos visto en Chile, ¿no?, recientemente, como este aparato siempre está presente. Es decir, que hay que sustituir este sistema por un sistema que satisfaga las necesidades sociales. Hay que hacer llegar la distribución allá donde se necesite, sin un intercambio monetario. A lo mejor necesitamos también una revolución social que cuente con un sistema de intercambio. Un sistema de intercambio a lo mejor con monedas distintas o... Es decir, para llegar allí a las partes del mundo donde todavía no se haya hecho la revolución. Pero las premisas principales es que la gente debería ser capaz de satisfacer sus necesidades, de expresarlas y justificarlas sin la intermediación del dinero. Y esto, claro, está en contra de gente como los capitalistas, obviamente, porque el sistema de salarios les beneficia. Mucha gente ha aceptado el argumento que ha desarrollado esquemas bastante elaborados de mano de obra remunerada, distintos sistemas de salarios per se. Y entonces tenemos propuestas de los cupones de mano de obra, ¿no?, en el que todo el mundo se supone que se le pagará según las obras de trabajo. Bueno, ahí por lo menos valoran el trabajo de cada uno de una forma más equitativa, pero siguen necesitando, tienen la preservación de, ¿saben lo de cuando picas en el trabajo, llevas a la fábrica y picas con tu tarjetita que pone la hora de que has entrado? Bueno, en los Estados Unidos tenemos este tipo de aparato y claro, puedes hacer un seguimiento segundo a segundo de la vida del trabajador. Es decir, el jefe sabe cuándo has presionado la primera tecla, etcétera. No solo sabe cuánto tiempo pasas en el lugar de trabajo, sino cuánto tiempo dedicas a trabajar en realidad. Y claro, los trabajadores han desarrollado programas para generar caracteres de forma aleatoria, de manera que el jefe piense que están trabajando, pero no lo están haciendo, claro, y seguir cobrando, obviamente. Pero claro, necesitarías también este tipo de aparatos en este sistema que comentaba. Necesitas también registros de flujos de entrada y de salida de los cupones, a quién se le dan ciertos productos o no. Hay que atribuir un valor a todo lo que se produce. Y hay que inventarse algún tipo de estrategia para hacer funcionar este sistema. Y obviamente necesitaría también el aparato policial para que garantice que se cumplen este tipo de condiciones. Y también se despilfarraría mucho esfuerzo y tiempo. Yo creo que este tipo de sistemas de control y de salarios van a encontrar la dignidad humana, porque todas las pruebas apuntan a que son necesarios y porque me parece pues una pérdida social de algún modo. Y para ir por este camino hay que tener un aparato burocrático increíble para hacer el control de quién hace qué, cuánto tiempo hace el qué, etcétera. Esto es un coste social enorme. Yo no quiero añadir el factor tiempo al trabajo para hacer posible este coste social. Es una pérdida de mano de obra. La gente quiere contribuir al bien común, si se les fuerza a ello, bueno. Pero hay estudios que apuntan que los salarios más elevados no tienen un impacto en la satisfacción de la gente con su trabajo. Por ejemplo, aquí tú pagas a tus gestores pues un millón o dos de euros, ¿no? Y entonces el manager va y hace su trabajo y luego en los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar a esta gente un montón de dinero. Es decir, es una dilapidación, pero es decir, que si tuvieran el dinero para dilapidarlo, lo harían, porque en realidad sacan satisfacción de todo ello. Nosotros tenemos gente que gana más de 100 millones de dólares en los Estados Unidos haciendo eso, dilapidando, básicamente. No hay pruebas que digan que dilapidan de forma más eficiente que aquellos que ganan un millón de euros. Es decir, es curioso el sistema. Y del mismo modo, si encontramos a un trabajador que está limpiando el suelo o limpiando el baño y se le paga muy poco, les aseguro que se dedicarán mucho más a su trabajo y harán mucho más esfuerzo que un supervisor que está supervisando a sus trabajadores en una oficina y que en realidad cobra muchísimo más. Hay un libro en los Estados Unidos que se llama Drive, que busca, bueno, enseña esta investigación, básicamente investiga los niveles de gestión. Siempre se encuentra que los trabajadores trabajan mejor cuando controlan su propio trabajo, porque lo pueden organizar a su antojo y son capaces de hacerlo de una manera más eficiente. Pero eso es intolerable. No se puede, desde un punto de vista capitalista, aceptar ese punto de vista, porque ¿qué significa esa autonomía, no? Con lo cual, es ahí donde este tipo de investigación acaba siempre en una estantería totalmente polvorienta y nadie le hace caso. Y ahora los capitalistas están intentando ver cómo pueden cambiar o hacer más rentable este sistema para ellos mismos. Bueno, pero sí, hay un cierto éxito. También está la división del trabajo, pero lo voy a saltar porque voy tarde. Sí, más tarde de lo que pensaba, y seguro que lo comentará alguien más, con lo cual todos sabemos que la tradición obrera del capitalismo es realmente una mancha en la dignidad humana, es totalmente intolerable. Voy a hacer brevemente un comentario sobre la importancia de reducir la jornada laboral. Por ejemplo, los Estados Unidos eran 8 horas diarias, ¿no? Yo no sé cómo sucede aquí en España, pero hoy en día en los Estados Unidos una jornada de 10 o 12 horas es más común que una jornada de 8. Y a su vez, desde que vivo, básicamente nuestra productividad va doblándose cada X años, cada 25 años se duplica la productividad. Es decir, que si en los años 70 trabajamos 8 horas al día, en 2005, pongamos, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? 4 horas al día, porque digamos que en 25 años se duplica la productividad en los Estados Unidos. Pero quizá, porque han cambiado muchas cosas a día de hoy, si miramos la inflación y los salarios ajustados, son... son menores que si los comparamos con... son los mismos que hace 25 años. ¿Qué ha pasado pues con esta productividad? Lo que ha sucedido es que los capitalistas cogieron esta productividad y algunos de ellos subvencionaron o financiaron pues el ejército creciente, los salarios de los managers, etcétera. Bueno, aparte de financiar todas estas burbujas especulativas, porque los capitalistas tienen todo este dinero que no saben qué hacer con él, básicamente. Así que aumentan el precio de bienes no productivos, es decir, que son precios que no son reales, cosas que tienen que ver, bueno, por ejemplo, en un edificio, ¿no? En un edificio parece que es lo que se ve, pero en realidad están ganando fortunas con el material con que se construyó este edificio. Están consumiendo recursos sociales, o sea, y recursos sociales muy valiosos. Es importante que encuentren, para ellos es importante encontrar algo que hacer con esas inmundas cantidades de dinero. A ver, no voy a desarrollar este punto ahora, pero está clarísimo que 20 horas es más que suficiente semanales para satisfacer las necesidades. Hay un estudio que cogía el trabajo que se hace a día de hoy y lo dividía por el número de personas entre los grupos de población activa, y si se distribuía el trabajo hecho, 20 horas eran suficientes. Porque claro, obviamente hay muchos trabajos inútiles como el transporte del pan que les comentaba antes o en el ejército, etcétera. Todo esto se ignora. Y lo que querríamos es hacer solo simplemente el trabajo útil y productivo. Esto parece ser la cuestión final. Como sindicalista, no soy un sindicalista porque me encanta pasar mi vida en el trabajo. No debería ser así. El centro de nuestra vida no debería ser el trabajo, debería ser únicamente una parte de una vida equilibrada en la que nos preocupamos por nuestras familias, participamos en la comunidad, mostramos nuestros intereses. Y cuando trabajas 8 o 10 horas al día, de repente el trabajo cobra mayor importancia, porque obviamente te ocupa muchísimo. Y si en vez de ello destinas 15 o 20 horas a la semana, tienes nuevas oportunidades, puedes hacer otras cosas, por ejemplo, yo que sé, pues un hobby musical, o si tienes un interés científico, pues puedes satisfacerlo de forma fácil. A ver si consigo mi última sección que habla del presente. Nuestra visión económica, me parece, no se puede limitar a esta creación de la sociedad futura. El anarcosindicalismo nunca ha sido una filosofía milenaria que se fija en el futuro. En el centro del anarcosindicalismo, se encuentra una armonización de los intereses y de las necesidades de administrar una sociedad a la vez que se satisfacen y se consiguen unas condiciones dignas de vida. En vez de, hay gente que dice que el capitalismo está, le quedan dos telediarios, pero en vez de hacer una fiesta, debemos trabajar, debemos conseguir situaciones en las que los empresarios no puedan, no tengan tanto margen de maniobra. Claro, obviamente, si seguimos por esta senda por la que vamos, el futuro no es nada halagüeño, es decir, no hay seguridad social, las seguridades sociales son menores, se concentra mayormente el poder, etcétera. Y obviamente esto solo podría terminar si derrocamos el capitalismo y creamos una nueva sociedad. Obviamente esto tiene que ver con hacer crear una sociedad nueva y conseguir medios de realización. ¿Por qué los trabajadores deberían organizarse si es imposible cambiar las condiciones vitales? Y aquellos que nos involucramos en el trabajo decimos que esto... A esta pregunta hay que decir que sí, hay que involucrarse, hay que trabajar. Los empresarios pueden hacer muchas concesiones. En una campaña en la que participé, se hicieron varias acciones que consiguieron ciertas mejoras laborales. Y el empresario accedió a las concesiones porque obviamente se lo podía permitir. Por ejemplo, estoy hablando del mundo académico y una matrícula de uno de los estudiantes de este caso que les hablo, pues pagaba el salario entero de una persona. Bueno, se trata de situaciones distintas. Hay mucho terrorismo, muchos intentos de suprimir y oprimir a los trabajadores, pero los empresarios intentan anular a los trabajadores y asignarlos, es decir, si los trabajadores quieren conseguir mejores condiciones o los empresarios nos mejoran un poquito las condiciones, no es porque nos quieran, es porque quieren, en el fondo tienen un interés privado común, quieren comprar a los trabajadores. Eso es lo que pasa, que los empresarios encuentran oportunidades para comprar al trabajador. Por lo tanto, hay distintas oportunidades para luchar por mejores condiciones, mejor salario, mejor más vacaciones, etcétera. Pero también es verdad que hay el tema vital del control de los puestos de empleo. Durante 100 años, los distintos empresarios intentaron controlar el trabajo y conseguir también que el trabajo que a ellos les interesaba se hiciera. De modo que el trabajo se convirtió en un proceso alienante de nuestras vidas. Y hubo fundamentalmente una lucha ideológica de los capitalistas por transformar a los obreros y a las personas, no en productores, sino en una especie de máquinas. Por lo tanto, controlan cómo se ejecuta el trabajo. Y es una lucha que forma parte de la humanidad, pero también es una lucha por unas ciertas condiciones laborales. Incluso cuando los empresarios dicen que no pueden mejorar nuestros salarios, yo he participado en campañas donde los gestores dicen que no tienen la capacidad de aumentar los salarios, podrían ser, a pesar de todo, persuadidos para que, por ejemplo, se consigan mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Y esto es una concesión real, porque hay personas que trabajan hasta las 12 de la noche y están de nuevo en el trabajo a las 7 de la mañana. Por lo tanto, estas personas podrían intervenir para mejorar los horarios, por ejemplo, de los trabajadores. Y no es una cuestión trivial en nuestro mundo capitalista, el de los horarios. Por lo tanto, muchos temas de control del trabajo podrían conseguir grandes diferencias en nuestras vidas. Además, los grupos de trabajo también se podrían organizar mejor para conseguir mejoras en el trabajo, se podrían abrir ventanas de mejora y que la lucha estuviera mejor organizada, de modo que la presencia se hiciera actuando colectivamente, ejercitando el control por parte de los trabajadores, el control sobre sus propias condiciones de trabajo. Y para ello se podrían poner en marcha distintas medidas de autogestión, incluso adoptar medidas cuando estas no existen en relación con las condiciones laborales. A corto plazo, los sindicatos sindicatos revolucionarios deberían recibir más reconocimiento. Va a ser difícil, sobre todo en un sistema capitalista, con lo cual nosotros como anarcosindicalistas no solo tenemos que pensar en qué podemos hacer en sentido propagandístico, sino también conseguir mejorar nuestras condiciones de trabajo, despertar a nuestras clases trabajadoras para mejorar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte ceñido al tiempo, han sido 45 minutos según mi reloj. Takis. La siguiente ponencia será a cargo de Takis Fotopoulos. Lleva por título La democracia inclusiva como proyecto político por una nueva síntesis libertaria, fundamentos y propuestas de estructura social y transición. Takis Fotopoulos es filósofo político, ha sido profesor de la Universidad de North London, en Londres. Es también editor de la revista The International Journal of Inclusive Democracy. Es autor del libro Towards an Inclusive Democracy, que tiene ediciones en varios idiomas, incluyendo en español Hacia una democracia inclusiva, editado en Montevideo. Es columnista en un diario griego, el Ευθεροτύπια. y bueno, tiene numerosos artículos y su último libro, publicado el año pasado por la editorial de International Journal of Inclusive Democracy, es The Pink Revolution in Iran and the Left. Tu turno. Gracias. I would like first to say how deeply honored. Me gustaría empezar diciendo que para mí es un honor poder hablar en Barcelona y poder haber sido invitado por CNT, que sin duda es un gran símbolo de la lucha por los movimientos libertarios. En cierto sentido, me siento también, lo siento también un poco, porque el libertarismo en el último siglo ha desempeñado un papel muy grande, muy importante en la lucha por una libertad y por una sociedad más libre, pero lamentablemente hoy vemos la decadencia no solo de los movimientos libertarios, sino también de los movimientos socialistas, y me refiero al socialismo estatal fundamentalmente. Recordarán que desde la Primera Internacional, donde se hizo la división entre el marxismo y el socialismo de Bakunin, el de Marx y el de Bakunin, es una división que se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX. Sabemos que todo esto empezó con la Revolución Soviética y se escindió el socialismo estatal en la forma de socialismo que hemos conocido en la URSS y otras. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos el auge de la segunda versión del socialismo, la socialdemocracia, y en los últimos 35 años hemos visto un desmoronamiento total del socialismo estatal en las formas actuales de socialismo, y al mismo tiempo la socialdemocracia, que ya estaba agonizando desde los años 70, podríamos decir, ahora se ha desmoronado totalmente, porque hay lo que llaman partidos socialdemócratas que todavía están en el poder, pero no tienen absolutamente nada que ver con lo que era la socialdemocracia en los orígenes de su declaración. Yo creo que más valdría llamar a estos partidos partidos socioliberales, porque son una especie de mezcla del Partido Socialista y Partido Liberal. De hecho, los partidos socialdemócratas ponen exactamente en práctica las mismas políticas liberales que los supuestos partidos liberales, de modo que se puede decir que estos partidos son totalmente, muestran una total pasividad, y parece que la gente por este motivo está ante una situación de desafección política y no les interesa demasiado si son los unos o los otros, porque consideran que igualmente todos van a aplicar las mismas políticas. De modo que, por un lado, tenemos el desmoronamiento total del socialismo y, por otro lado, tenemos la caída efectiva real de la socialdemocracia. Y, paradójicamente, podríamos esperar que, dado que Bakunin demostró que tenía razón, sobre todo en 1870, porque decía que el socialismo estatal se convertiría en un sistema totalitario y acabaría desmoronándose, dado que en cierto sentido el libertarismo de izquierdas fue justificado, se vio justificada, en efecto hoy no vemos el ascenso correspondiente de los movimientos libertarios, sino que al contrario vemos movimientos libertarios que son posmodernistas, reformistas, movimientos a veces incluso irracionales, aun cuando sí que es verdad que hay algunos movimientos como el movimiento anarcosindicalista, aunque tienen poca reminiscencia de lo que había antes de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en España, donde hubo el brote más clásico del libertarismo, sobre todo en un sentido práctico real. Por consiguiente, esto es lo que ocurre, y al mismo tiempo, y aquí está la gran paradoja, hay una crisis de los sistemas. El sistema capitalista, lo hemos visto, es un sistema que se ha convertido en un sistema cada vez más profundo, es decir, que ahora no solo tenemos la mayor crisis económica desde mediados de 1920-30, desde estos años, no solo tenemos esa grave y profunda crisis económica, sino que además hay toda una serie de crisis que se añaden a todos los niveles sociales, y también la crisis ecológica, que ahora amenaza la propia vida sobre el planeta. Tenemos también una profunda crisis social, en el sentido de que los estados del mundo entero cada vez construyen cárceles más fortificadas para poder controlar a una parte de la población. El resto de la población es controlada mediante un abuso, un consumo masivo de drogas, y por lo tanto hay distintos fenómenos que ponen de manifiesto que hay graves crisis sociales. Y luego también tenemos la crisis política, porque nadie hoy cree, confía en los políticos como personas profesionales dignas de confianza. La confianza se ha desgarrado. Sí que es verdad que los políticos forman parte del sistema electoral, que hay pequeñas diferencias entre un partido y otro. Algunos, por ejemplo, quieren reducir más los impuestos que otros, pero hay que decir que para las rentas bajas en general poca participación política, y son personas que generalmente se abstienen o personas que se mantienen realmente al margen del juego político. Y los políticos lo saben, a veces hablan incluso ellos mismos de la crisis política. De modo que la cuestión que se plantea es ¿por qué está esta crisis? ¿Por qué la tenemos? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿qué podemos hacer? No solo en relación con la crisis, sino en general, ¿qué podemos hacer con la sociedad? ¿Podemos crear otro tipo de sociedad que no lleve a una nueva crisis polifacética como la que tenemos actualmente? Y la tercera pregunta que se desprende es ¿podemos realmente encaminarnos hacia esta otra sociedad y cómo? De hecho, estas tres preguntas son las preguntas que constituyen el proyecto político, el proyecto político sistémico, es decir, defender un programa político que sea exhaustivo, global, y esto pertenece más bien a la tradición histórica de los partidos de izquierdas, que intenta dar una respuesta a las tres preguntas que se plantean. Pero la pregunta, podéis vosotros preguntaros, pero ¿cómo se puede dar la respuesta? ¿Sobre la base de qué? Bueno, en el pasado solíamos tener dos modos básicos de contestar estas preguntas. ¿Cómo decidimos, cómo analizamos una sociedad, cómo planteamos propuestas sobre una nueva sociedad y cómo nos encaminamos hacia una nueva sociedad? El marxismo y otros del campo socialista intentaron dar respuestas a estas preguntas sobre la base de unas tendencias generales basadas en el materialismo histórico. Intentaron dar una respuesta a partir de esta ideología, basándose, por lo tanto, también en ciertas leyes económicas que podemos utilizar para explicar la realidad, para explicar el pasado también, para explicar lo que se necesita e incluso para explicar el futuro, lo que va a ocurrir habida cuenta de las tendencias y para explicar también hacia dónde va la sociedad. Los marxistas y los libertarios insistieron incluso también en la ecología social e intentaron también hacer algo similar, intentando justificar la sociedad futura sobre la base no de leyes históricas, sino en este caso de leyes naturales. Hay distintas personas que han utilizado estas leyes naturales. Una autora, por ejemplo, intentó mostrar cómo sobre la base de la revolución natural se podía crear una cierta dirección, orientación que llevaría hacia una sociedad libre. Esto es una cara de la moneda. Esto es uno de los de las maneras de dar respuesta a estas preguntas. Pero otra cara de la moneda de dar respuesta es más bien posiciones subjetivistas. Y en este sentido podemos decir que quizás influidos por la tendencia postmoderna que predomina sobre todo actualmente entre los intelectuales, intenta dar respuesta a todas estas preguntas basándose en la revolución cultural que debería producirse si logramos convencer, persuadir a la gente. Por ejemplo, la gente de crecimiento, la gente del movimiento de decrecimiento está a favor de ello. También hay distintos intelectuales que hacen la revisión de cómo debería ser la nueva sociedad, haciendo una revisión de los valores predominantes. Por lo tanto, insisten en toda la cuestión de los valores para ver si se pueden elegir aquellos que interesan y sobre la base de estos nuevos valores diseñar una nueva sociedad. Por lo tanto, hay una tercera vía, me parece, que nos puede ayudar a dar una respuesta a todas estas preguntas. Y es que si aprendemos las lecciones del pasado, y hay muchas lecciones del pasado que tenemos que aprender de los fracasos de los últimos siglos, si nosotros aprendemos la lección y al mismo tiempo intentamos explicar ambas cosas, la historia de lo que ocurrió, sobre todo en los últimos 100 años, e intentamos ver las tendencias en la sociedad, no como unas especie de noción histórica, social o natural, sino que intentamos explicar lo que queremos sobre la base de una especie de planteamiento axiomático. Es decir, tenemos realmente que hacer esta elección axiomática. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene una elección axiomática en su vida. Y yo creo que la forma de hacer este axioma sería entre la autonomía y la heteronomía. La autonomía, la tradición de la autonomía, es la tradición que se puede explicar en a partir de las tentativas históricas de la gente hacia el autogobierno, hacia la autogestión, para que la gente se sienta libre, para que la gente sienta que puede ella misma establecer sus propias reglas y no que son establecidas por una jerarquía. Y la tradición de la heteronomía es una tradición que nadie ha querido en la historia, en el sentido de que ha sido la tradición que ha que nadie hubiera querido para la historia, pero ha sido la que se ha aplicado en cambio a lo largo de la historia, y es la que ha llevado a las sociedades como por ejemplo las monarquías, sociedades con democracia representativa, que en el fondo también son una especie de sociedades monárquicas porque son una clase política las que toman las decisiones, en lugar de darnos la, aunque nos quieren dar la sensación de que somos nosotros los que tomamos las decisiones, y otros muchos tipos de sociedad. Por lo tanto, todas estas formas de organización social son heterónimas en el sentido organizativo, porque no es la gente ella misma la que adopta las decisiones que afectan a sus vidas, decisiones políticas, económicas, sociales, etcétera. Pero al mismo tiempo, todo el mundo y un observador de la historia verá que también hay apariciones continuas de otro tipo de tradición que procede de la democracia clásica del siglo V, en la época de helénica, cuando la gente intentó organizarse en aquella época de forma democrática. Pero también en aquella época, en el helenismo, se intentó hacer un régimen social organizado que permitiera a la gente en asambleas general adoptar las decisiones que afectaran a sus propias vidas. Y esta tradición se mantuvo en los tiempos siguientes, en distintas ciudades, durante muchos años. Fue un movimiento continuo. Cualquier gran movimiento revolucionario muestra esta misma tendencia que se repite una y otra vez, empezando con la Revolución Francesa, cuando la gente se moviliza para poder tomar las decisiones directamente. Luego seguimos con las comunas de París, los soviets, antes de que fueran monopolizados por el Partido Comunista, y evidentemente tenemos también una muestra clara también en España. Todo esto se mantiene hasta la Segunda Guerra Mundial, con los consejos de trabajadores húngaros, luego con mayo del 68 en Europa del Este, y finalmente hasta el año 2000 con las elecciones en Argentina. En todos estos casos la gente intenta organizarse en asambleas generales, intenta hacerse dueña de las decisiones. Los trabajadores se organizan en consejos de trabajadores, los agricultores se organizan en movimientos colectivistas, etcétera. Por lo tanto, creo que la historia se podría explicar fácilmente como un conflicto entre estas dos tradiciones, la heterónoma y la autónoma. Por eso yo dije al principio que tenemos que hacer una elección axiomática, porque no podemos demostrar que la tradición de la autonomía sea una tradición, que sea la tradición acertada, adecuada. Tenemos que elegir y decir: yo quiero ser libre. Ser libre quiere decir ser autónomo, por lo tanto estoy a favor de la tradición de la autonomía. Cuando hacemos esta elección axiomática, hay toda una serie de principios que se derivan sobre cómo se puede explicar el pasado, sobre cómo se puede prever el futuro y sobre cómo se puede ver el movimiento desde el presente hasta el futuro. Y yo creo que es, por lo tanto, un programa bastante político que se refiere también a la democracia inclusiva. Esta tradición de la autonomía intenta dar respuesta a todo ello. Y sobre todo, encontrar formas de organización para la sociedad del futuro, para que haya un cierto modelo que la gente pueda seguir. Y se trata, en definitiva, de la práctica social. Es la práctica social la que acaba determinando las formas de organización social en el futuro. Esta praxis social es la que nos permite imaginar cómo... así podríamos, por lo tanto, organizar la sociedad del futuro donde la gente realmente sería la que decidiera sobre sus propias vidas. Voy a intentar resumir brevemente cómo se puede dar respuesta a todas estas preguntas basándonos en los principios de la tradición de la autonomía. Primero, la primera pregunta, ¿cómo podemos explicar el pasado y el presente? Se puede decir que todos los aspectos de la crisis multidimensional que he comentado, crisis económica, social, ecológica, todas estas crisis, incluida la crisis política, todos estos tipos de crisis se pueden explicar en términos de la dinámica de las instituciones actuales. ¿Cuáles son las instituciones principales? Primero, tenemos la economía de mercado capitalista y, segundo, el sistema de la democracia representativa. Cada una de estas instituciones tiene su propia dinámica. La dinámica de cada una de estas instituciones llevan a una concentración cada vez mayor de poder, y esto se puede demostrar y voy a intentar hacerlo. El sistema de economía de mercado capitalista, cuando adoptamos este sistema de mercado, mediante su propia lógica y dinámica, nos lleva cada vez a una mayor expansión, a un mayor crecimiento, acaba creando una economía de mercado basada en el crecimiento, es una economía que se ve simplemente incentivada por el crecimiento económico, y esta concentración, a medida que se mantiene, hace que el sistema se convierta en un sistema que sufre crisis periódicas. La crisis como la actual no es más que un ejemplo. Y yo no diré que el sistema se desmorone simplemente porque haya una crisis. Lo que estoy diciendo es que es un sistema, está dentro del propio sistema, es inherente al propio sistema generar este tipo de crisis. Y este tipo de crisis se puede explicar en términos de concentración excesiva de poder. Ahora bien, por supuesto, se trata de la tendencia objetiva del sistema. Pero yo no digo que la historia siempre esté determinada por la tendencia objetiva. De hecho, para explicar la historia hay que tomar cierta distancia y no solo fijarse en la tendencia objetiva, sino también en las contratendencias. Como lo he dicho antes, las élites dirigentes de los grupos sociales privilegiados apoyan, evidentemente, las tendencias objetivas. Las tendencias que llevan a la concentración del poder se ven promovidas por las clases dirigentes, por los grandes líderes económicos. Pero luego están las contratendencias, que son las luchas sociales, las luchas de las antes llamadas clases obreras, o ahora otro tipo de luchas. Y son las contratendencias frente a la tendencia inherente del sistema. Y no se puede explicar, hay que explicar la historia sobre la base de este conflicto. Por ejemplo, se puede hablar de la lucha por el sistema capitalista frente al sistema comunista. Se puede explicar que la socialdemocracia intentaba invertir la tendencia objetiva de una concentración cada vez mayor de poder. Se puede explicar, por lo tanto, en términos de estos conflictos, pero lo que se intenta siempre es que la gente de abajo intenta invertir esta tendencia predominante, esta tendencia objetiva. Si, por lo tanto, vemos que la economía de crecimiento actual es el subproducto de la economía capitalista de mercado, entonces también se puede explicar, en este sentido, la crisis ecológica, porque de nuevo, la crisis medioambiental ha sido creada por la concentración de poder económico. De hecho, el principal problema ecológico hoy, que es los gases de efecto invernadero, se puede explicar en términos de la economía de crecimiento, la economía de consumo, que es la consecuencia, la secuela de la economía basada en el crecimiento. Y la economía basada en el crecimiento también puede explicar la crisis social, porque una economía de crecimiento también es una sociedad de crecimiento, en el sentido de que los ciudadanos ya no son personas, ciudadanos son consumidores, y cuando las personas son consumidores se sienten siempre llevados o dirigidos por intereses personales, y ahí también explica quizá el consumo de drogas. Y luego también podemos explicar así la crisis política, porque es la crisis de un sistema que se estableció en la misma época en la que se enraizó el sistema de economía capitalista. Me refiero a la democracia representativa, que también lleva a cada vez una mayor concentración de poder. Hay una serie de representantes que tienen el poder político. Este poder es ejecutado por el gobierno, por los partidos del gobierno, el partido del gobierno y otros que están en el Parlamento. Luego es llevado a cabo por el líder del partido, que normalmente es un partido de masas, y hoy todo el poder político está en manos de unos pocos personas, dirigentes de partidos políticos burocratizados, que efectivamente son los que toman todas las decisiones a través del Parlamento u otros estamentos. Por lo tanto, es de nuevo un tema de concentración de poder. ¿Por qué digo eso? Pues si lo digo es porque si nosotros podemos explicar la historia en términos de concentración de poder, entonces es obvio que el tipo de sociedad necesario para poder pasar a otro tipo de organización social, a otro tipo de organización social distinta, es una que disperse el poder, que en cierto modo abola el poder. Si se crean instituciones políticas, económicas, sociales, que teóricamente pretenden la distribución igual del poder, entonces es como decir que las estructuras de elección de poder ya no tienen sentido, dejan de tener sentido, porque estas estructuras tienen sentido si concentran el poder y no si lo distribuyen de forma igualitaria. Por lo tanto, tenemos que crear una sociedad donde el poder se vea distribuido por igual entre todos los ciudadanos. Y este tipo de sociedad es lo que sugiere la democracia inclusiva. Los principales elementos del programa de la democracia inclusiva son la democracia política y económica, como la denominamos, o sea, democracia política y social directa, luego la democracia económica, la democracia ecológica y cuarto, la democracia del mundo social. Por lo tanto, cada uno de estos cuatro elementos de la democracia inclusiva, de hecho, podrían poner de relieve cómo se puede distribuir de forma igualitaria el poder político, económico, ecológico, social, entre los ciudadanos. La democracia ecológica podría demostrar cómo se puede tener una relación distinta de la sociedad con la naturaleza, de modo que la sociedad realmente se reconcilie con la naturaleza. Es decir, que no lo vemos como un instrumento, la naturaleza ya no es un instrumento para el crecimiento, sino que la relación con la naturaleza tiene que ser totalmente distinta, donde la naturaleza ya no es un instrumento para conseguir ciertos objetivos, objetivos como el crecimiento económico, sino que la naturaleza es, en el fondo, el entorno natural en el que vivimos. Tenemos, por lo tanto, que protegerlo para poder garantizar nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Veamos, por lo tanto, brevemente cómo podemos describir estos cuatro elementos de la democracia inclusiva. En cuanto a las estrategias de transición, no tengo tiempo de explicarlo hoy, pero espero quizás en la presentación que haré mañana también podamos abordarlo y podamos tener un cierto debate. Pero lo que me gustaría ahora es un poco describir la democracia inclusiva. Empecemos con la democracia directa, democracia política directa. Por democracia política, yo lo que entiendo es el tipo de sociedad donde todos los ciudadanos viven, todos los ciudadanos que viven en una zona concreta, pueden tomar las decisiones políticas directamente. Decisiones que les afectan directamente, pero también pueden tomar decisiones económicas. Las principales decisiones económicas, y esto lo comentaré también un poco después. Esto conlleva que debería haber un nivel de descentralización bastante importante, es decir, que en otras palabras, tenemos que crear un nuevo tipo de sociedad que esté totalmente descentralizada, cuando hoy en día tenemos lo contrario, tenemos una sociedad muy centralizada. Cuando digo descentralización, no me refiero a descentralización en su sentido físico, no se trata de empezar ahora a abandonar las ciudades y empezar a vivir en los pueblos. Yo ya lo hemos hecho durante mucho tiempo. Lo que yo digo es que es necesaria la descentralización administrativa, es decir, que podemos crear una especie de sociedad que consiste en un ámbito donde los ciudadanos viven en una zona concreta, por ejemplo, un demos concreto con quizá 35.000 ciudadanos, no sé. Por ejemplo, Barcelona podría quedar dividida en distintos demi, quizá 20, no sé. ¿Cuál es la población de Barcelona? ¿Cuántos millones hay en Barcelona? Bien, un millón y medio en la propia ciudad y en el área metropolitana, 4. Por lo tanto, se podrían hacer pequeñas demos de 30, 35 mil ciudadanos, estas demos demi en plural administrativas, serían las que se gestionarían a nivel más autónomo. Habría pequeñas asambleas de estos asambleas populares de estos ciudadanos y de esta forma, con la tecnología moderna que hay hoy en día, estas demarcaciones administrativas se podrían hacer fácilmente y se podría crear una serie, un conjunto de demi donde los ciudadanos pudieran tomar directamente sus decisiones. Y estas áreas, estos pequeños demi, se podrían federar a nivel regional y por lo tanto tendríamos las asambleas regionales y se podrían confederar también, podríamos tener una confederación a nivel nacional, estatal. Por ejemplo, con 50 delegados por asamblea para cada demos de 35.000 personas, tendríamos unos 1.500 delegados y podrían ser la expresión de la voluntad de 3 millones de personas. Cuando digo expresar la voluntad, no me refiero a tener representantes, no me refiero a que haya personas que tomen decisiones en su nombre, sino que todas las decisiones se tomarán a los niveles más inferiores de estas asambleas demóticas. Y luego lo que harían sería delegar una parte de esto en los delegados para que fueran a las asambleas regionales, asambleas confederadas, para expresar esta voluntad de los ciudadanos. De modo que estas asambleas regionales y confederales lo que harían sería coordinar estas decisiones administrativas tomadas por los órganos inferiores. Pero para nada están tomando decisiones ni expresándose sobre vuestras propias voluntades. Simplemente vosotros daríais un mandato a estos delegados, porque si estos delegados deciden por vosotros ya no es democrático, y para que la democracia sea real se supone que es la gente la que es dueña de sus propias decisiones y la que puede delegar en otra persona, evidentemente en un número igual de delegados, y evidentemente los delegados que no pongan en práctica las decisiones que se hayan tomado podrían incluso ser rescindidos, entre comillas, de su contrato, podrían ser despedidos. Tendríamos, por lo tanto, estas asambleas demóticas que tomarían las decisiones reales en los distintos ámbitos que les interesan a los distintos ciudadanos de también distintas franjas de edad, y en paralelo podría haber asambleas quizá de personas no por sectores, por ejemplo una asamblea de oficinistas, una asamblea de trabajadores, una asamblea de estudiantes, asamblea quizá de formadores, educadores, de agricultores, es decir, serían asambleas sectoriales, de modo que estas asambleas serían las que tomarían las decisiones sobre, por ejemplo, en el caso de los operarios, cómo deben funcionar las fábricas, tomarían decisiones a partir de estas directrices generales dadas por las asambleas demóticas, y los ciudadanos que también trabajan, que también tienen un puesto de trabajo, también estarían representados en estas asambleas demóticas, de modo que la decisión se haría en dos direcciones. Los ciudadanos participarían en ambos cuerpos. Pero evidentemente no todo el mundo es trabajador, no todo el mundo es población activa, hay gente que es demasiado joven, hay gente que está jubilada, y tenemos también personas con discapacidad que no pueden trabajar. ¿Cómo se puede, por lo tanto, expresar el interés general? Pues el interés general solo se podría expresar gracias a estas asambleas demóticas en las que estas sí, todo el mundo participaría. Y luego habría estas otras asambleas en el ámbito laboral, las que decíamos sectoriales, para tomar decisiones sobre el funcionamiento de los distintos lugares de trabajo. So far about the political. Hasta aquí la democracia política o directa. Ahora pasemos a la democracia económica. La democracia económica que yo tengo en mente no es la definición usual que se da de la democracia económica por parte de la socialdemocracia, es decir, en términos de minimizar o reducir las desigualdades en la distribución de ingresos y trabajo. No, eso no es a lo que yo hago referencia. Yo hago referencia a un tipo de sociedad en el que el poder económico se distribuye de forma igual entre todas las personas. El principio básico para conseguir tal objetivo es el siguiente. En primer lugar, necesitamos una sociedad sin Estado, una sociedad que no cuente con Estado. Es decir, una base social, tal como descrito en la democracia directa, no hay Estado porque no hay gente que monopolice el poder político y que, por lo tanto, pueda explotarlo o oprimir al resto de personas. No, todo el mundo participa de la toma de decisiones políticas. Por lo tanto, una sociedad sin Estado. En segundo lugar, debería ser una sociedad sin dinero, una sociedad que no contara con dinero, y ahora les cuento cómo lo podríamos hacer, porque en cuanto se introduce el dinero, se introduce la posibilidad de la acumulación de capital y de riqueza. La cuestión es cómo crear una sociedad en la que eso sea imposible. Y para que esto sea viable, hay que crear una sociedad sin dinero. Y ahora se lo cuento. En tercer lugar, el tercer principio de una democracia económica es que no tenga mercado tampoco. Es decir, que no se pueda hablar de ningún tipo de... No se puede hablar de una democracia económica con un mercado real. Un mercado real en el que las decisiones se toman, las decisiones económicas, sobre la base de las reglas del sistema de mercado. Un sistema de mercado que a su vez está controlado por las élites económicas, etcétera. los tres prerequisitos para construir tal sociedad, sin Estado, sin dinero y sin mercado, son los siguientes. En primer lugar, la autoconfianza. En segundo lugar, la propiedad popular de los medios de producción, es decir, de la producción y la distribución y todos sus recursos, deben pertenecer al demos, a la base social, al cuerpo de ciudadanos. Y ellos son los que lo ceden al resto de personas para crear empresas populares siempre y producir lo que la gente decida producir. Y en tercer lugar, hay que tener una distribución confederal de los recursos, es decir, un sistema de distribución y, de los recursos y atribución de los recursos que esté determinado a nivel confederal, y esto es importante, porque una de las lecciones más importantes que nos enseñó el fracaso del socialismo es que si creas un sistema de planificación especialmente centralizado, un sistema de planificación central como el que se hizo, entonces aboles totalmente lo que se dice la libertad de elección. Y la libertad de elección es que todo el mundo tenga la misma libertad. Es decir, que la pregunta es, ¿cómo puedes garantizar, por un lado, que las necesidades básicas de todo el mundo estén satisfechas y, a su vez, si la gente desea trabajar más para satisfacer alguna necesidad o que las asambleas determinan alguna necesidad extra, pues deberían ser capaces de hacerlo? Bueno, ahora volveré a este tema. En general, antes de explicarlo un poco más, el sistema de distribución que nosotros proponemos se basa no solo en la planificación, pero sí que habría que tener un tipo de planificación democrática para ver cómo se satisfacen las necesidades básicas, sino que también necesitamos un mercado artificial, porque un mercado real no tiene que existir. Un mercado artificial en el sentido de un mercado en el que la gente pueda intercambiar bienes y servicios con cupones, por ejemplo, o con la tecnología se puede utilizar un sistema electrónico en el que a la gente se le dé un crédito de puntos y los puedan utilizar del modo que deseen. A ver, pasemos ahora a las tres condiciones, a examinarlas un poco más en detalle. La primera era la confianza en uno mismo. Esto no significa autarquía, no significa que esto es demi, de los que hablábamos, sean capaces de satisfacer todas sus necesidades económicas solos. No, eso es imposible, obviamente. Hay que crear una especie de economía en la que, bueno, que tenga su propio demos y su propia confederación y que pueda satisfacer las necesidades sobre la base de sus propios recursos, tanto como pueda. Pero, por ejemplo, en Alemania no se pueden producir plátanos, es decir, habría que tener una confederación con otras sociedades y sus mercados artificiales. Hablamos de independencia, ¿no?, que no autarquía, lo cual es importante porque a día de hoy el abandono de la independencia ha creado problemas económicos y problemas sociales. Hay mucha desocupación a día de hoy, por ejemplo, que se puede explicar por el hecho de que a día de hoy hemos creado sociedades de exportación y tenemos sociedades africanas que simplemente producen café o plátanos o lo que sea. Y por lo tanto, ellos no pueden ni tan solo satisfacer sus necesidades básicas, porque claro, la crisis ha reducido el precio de su único producto producido en el país. Es decir, que necesitamos una interdependencia horizontal y una independencia en vez del sistema actual de concentración de poder. Y por supuesto, una descentralización física, como ya he mencionado. No tengo demasiado tiempo. A ver, la propiedad de los medios de producción, pasemos a esta. Los sistemas básicos que han fracasado, que se han propuesto hasta ahora y que se han fracasado, es la propiedad privada, que ha llevado a una sociedad en el que los intereses particulares de aquellos que están por encima han prevalecido, capitalistas en este caso, y luego tenemos una especie de sociedad de tipo, una propiedad de tipo socialista, en el que se tenía una industria nacionalizada, socialdemocracia, y luego también industrias colectivistas autogestionadas, por ejemplo en Yugoslavia o en otros lugares. Los sectores nacionalizados, la industria nacionalizada, han fracasado porque han confundido propiedad por control, aunque muchas industrias en la socialdemocracia se nacionalizaron, funcionaban en realidad como industrias totalmente privadas, porque perdieron la noción de las personas, se burocratizaron, etcétera. Y las industrias autogestionadas y colectivistas, como la de Yugoslavia, también fracasaron porque al final promovían el interés de fábricas particulares. Y había una especie de competencia entre las fábricas, y esto también creó contradicciones, desocupación, gente que emigraba de Yugoslavia a Alemania, etcétera, porque no había un mecanismo para expresar el interés general. Yo he dicho que es una condición básica que tengamos algún tipo de propiedad de los medios de producción, que tienen que pertenecer al demos, al cuerpo de ciudadanos, a su zona, y es el cuerpo de ciudadanos que decidirá cómo delegarlo a las comunidades y cómo estos recursos productivos se distribuyen o se prestan a cualquier ciudadano que desee empezar algún tipo de empresa popular siempre. Pasando a la última condición, la distribución confederable de los recursos. El criterio general sobre cómo intentamos satisfacer las necesidades de las personas no es una eficacia tal como definen los criterios tecnocráticos o, es decir, de optimización, etcétera. No, empezamos de las necesidades. Empezamos con las necesidades humanas. Es decir, que había que redefinir estos criterios, redefinir la eficacia de la mejor manera para satisfacer las necesidades humanas. Y esta mejor manera debe ser determinada por las personas, ellas mismas. Esta es la única manera en la que se pueden evitar conflictos entre la autonomía y las distintas necesidades de eficacia en los canales técnicos. Es decir, que los principios básicos de la distribución confederal, y ahora seré muy breve porque no tengo demasiado tiempo, en primer lugar, toda la producción tiene lugar en empresas populares. En segundo lugar, todos los recursos productivos son propiedad del demos, de la masa de ciudadanos. Tercero, el objetivo de la producción no es el crecimiento, sino la satisfacción de las necesidades humanas, tal como las han definido las personas. Es decir, qué necesidades tienes y cómo satisfacerlas. Cuarto, que dividamos la economía en dos sectores: un sector de necesidades básicas y un sector de necesidades no básicas. Explicaré por qué es crucial esta división. El sector de las necesidades básicas implica que todas estas necesidades, tal como las han decidido las personas, ellas mismas, bueno, aparte de las obvias, ¿no?, sanidad, educación, etcétera, la gente define qué necesidades son básicas y deben satisfacerse. Vale. Estas necesidades deben satisfacerse de acuerdo con el principio comunista de la capacidad, la capacidad según su necesidad, ¿no? Es decir, que las necesidades de cada cual se satisfacerán de una manera igual en esta sociedad que planteamos. Por lo tanto, son las asambleas populares primero que determinan cuáles son las necesidades básicas, y luego la decisión colectiva de las asambleas populares a nivel confederal determina cuáles son las necesidades básicas. Esto lo hacemos para evitar desigualdades en la satisfacción de estas necesidades básicas en distintas áreas, porque a lo mejor un área es más rica en recursos naturales y otra no. Es decir, para evitar este tipo de desigualdad, las necesidades, la definición de necesidad básica tiene que hacerse finalmente al nivel confederal. Y una vez que tenemos las necesidades determinadas, entonces las asambleas populares decidirían cómo satisfacer estas necesidades, qué recursos locales se precisan, todo ello de acuerdo con un plan que determina la Asamblea Confederal, que tendría en cuenta las capacidades de recursos de cada área y las capacidades en general de satisfacer estas necesidades humanas, es decir, las franjas de edad que se cuentan en esa área, el género, etcétera. Es decir, este mecanismo de planificación democrática es la que determina las necesidades básicas, e incluso ahí la libertad de elección está garantizada, porque además de necesidades hay que tener en cuenta los factores que satisfacen, de satisfacción. Los factores satisfactorios son los medios con los que satisfacemos las necesidades. Y aquí no hablamos de una cosa monolítica. Es decir, hay muchas maneras en las que podemos satisfacer una misma necesidad. Es decir, que todo esto quedaría determinado por el modo en que la gente utiliza estos cupones básicos o este crédito básico, y sobre la base de cómo utilizan estos cupones, la distribución de recursos es ahí donde se daría. Es decir, las decisiones de la Asamblea Popular y la Confederal es la que decide. No tengo tiempo, tendríamos que hablar del sector no básico. Pasemos al sector de las necesidades no básicas. Aquí presuponemos que la gente tiene que ser capaz de trabajar más horas de las mínimas si lo desea, porque una ventaja básica de estas dos divisiones, básica y no básica, es que la gente no tiene que trabajar más de lo que desee. Es decir, la gente tiene que trabajar un mínimo para cubrir sus necesidades básicas, que no serían más de 4 o 5 horas, a lo mejor, diarias, 5 días a la semana. 20 horas, sí, como se ha comentado antes, 20 horas a la semana es perfecto para cubrir las necesidades básicas. Pero si alguien quiere trabajar más, porque tiene alguna necesidad que no sea categorizado como básica, pues debería ser libre de hacerlo. Pero claro, hay problemas económicos que acarrea, que no podemos debatir aquí, lamentablemente, a lo mejor lo podemos pasar al debate, que es cómo entonces se podría determinar un sistema de remuneración, cómo de establecer el precio, entre comillas, de estos bienes no básicos. Pero bueno, lo siento, tengo que poner fin a mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Atakis, por haberse ceñido al tiempo que tenía disponible. Ahora tenemos la opción de hacer o bien 5 minutos de descanso antes de escuchar al último ponente, o bien le escuchamos y hacemos los 5 minutos de descanso antes del debate final. ¿Qué preferís? Ahora el descanso. Bueno, pues 5 minutos de descanso, pero 5 ya, o sea.